La está rompiendo, lo vamos a saludar a Andrés Nocioni. Para nosotros un placer tenerte, Chapu, al aire en Uno Contra Uno Radio. Con Fabián Pérez te saludamos. ¿Todo bien, Chapu? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo con calor? 32.8, ¿vos? Calor. Y bueno, yo estoy fresquito, acá debe ser unos 5 o 6 grados, así que bueno, te llevo un poco de frío y tráeme un poco de calor, ¿no? Claro, para tratar de encontrar un equilibrio. Un equilibrio que los 15 grados, 20 grados son perfectos. Bueno, un equilibrio que va encontrando el equipo, Chapu, en este momento de la temporada. Charlábamos con Fabián, ganaron por la Euro, le ganaron a Barcelona con dos tremendos partidos tuyos. Bueno, la verdad que sí. Tuvimos un altibajo, sobre todo en la liga, por el cambio de jugadores. Entraron muchos jugadores que venían de lesiones o de problemas contractuales, como el caso de Fabián Caser, que es el francés. Entonces, bueno, se notó un poco ese bajón y lamentablemente en la liga sufrimos el golpe, ¿no? Y lamentablemente nos pusimos en una situación muy difícil y complicada en la que está exigiendo muchísima concentración y jugar de la mejor manera posible para nosotros para poder seguir peleando y meter a este equipo a la Copa del Rey, que es el objetivo natural de este equipo. Pero bueno, este año se nos ha complicado bastante. Bueno, pero están en un lotecito ahí, ¿no? Porque Zaragoza está igual que ustedes, con el mismo récord. Hay 3-4 equipos que están ahí. Sí, digamos que es un pelotón, que están todos parecidos. El problema es el gol average y nosotros estamos un poco atrás de ellos. Pero igualmente tenemos dos rivales directos, que ganándoles a esos dos rivales directos, que no es nada fácil, obviamente, se puede conseguir la clasificación. Lo que pasa es que bueno, como te digo, no es fácil la situación, la verdad que no está nada fácil, pero bueno, respiramos más tranquilo en lo que es la Euroliga. El equipo, obviamente, que es un equipo de muchos chicos jóvenes, que por ahí no tienen tanta experiencia en lo que es jugar dos competiciones, entonces por ahí se nota el bajón de un partido al otro, y bueno, eso tenemos que tratar de luchar para conseguir un equilibrio que nos dé el punto justo, ¿no? 5 o 6 grados debes tener vos, y él debe estar tirado en la pileta, porque no está en la radio. Yo creo que con los piecitos dentro del agua, Gallego. Y sí, no. Debe estar ahí seguramente disfrutando del día mientras nosotros trabajamos, ¿no? Esa es la realidad. Y claro, chao. No. Te voy a decir más. Estoy en Malavia y Corrientes, con 8.000 millones de grados de calor, haciendo un montón de trámites. Ahora paré, me metí en el auto con aire acondicionado, eso es verdad, para poder hablar con el Chapulín, que está teniendo una muy buena participación. Bueno, te felicito, te saludo, y te pregunto al mismo tiempo, una situación casi desacostumbrada para un equipo como el Baskonia, ¿no? Porque siempre están acostumbrados a pelear bien arriba. Sí, buenas tardes primero, y sí, la verdad que es una situación complicada y un poco nerviosa la gente, ¿no? Obviamente, por la situación. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que... Claro. Lamentablemente el equipo obviamente tuvo un reajuste económico muy grande por la situación que tiene España, el país, los clubes de básquet obviamente que la están sufriendo, y bueno, esos cambios lamentablemente a veces traen consecuencias como estas, ¿no? Que por ahí el equipo no rinda como la gente está acostumbrada a vernos, ¿no? Entonces, claro, la gente de la grada, la gente de alrededor del club está nerviosa y por momentos se le pasa a los jugadores, ¿no? Esa es la realidad, pero bueno, hay que tratar de armar una muralla y de mantener esas cosas fuera de lo que es el grupo y de lo que es el equipo, ¿no? Claro, porque independientemente de lo que le pasa al Baskonia, que es verdad, las lesiones, vos tuviste, Mainoldi, los contratos, los jugadores nuevos, el equipo que es más joven, la baja del presupuesto, uno mira el campeonato, lo va siguiendo, mira la tabla, ustedes le ganan al Barcelona que también está con un plantel por ahí mucho más caro, mucho más rico en cuanto a apellidos por lo menos, y tampoco está teniendo, sacando el Real Madrid, una actuación tan buena. Entonces parece que la Liga ACB también está un poco en ese tobogán, en ese sub y baja, ¿no? Sí, la verdad que ha pasado mucho en toda Europa, ¿no? Obviamente que este ajuste que se le nota a todos los equipos, y bueno, ha habido un cambio en lo que es todos los equipos y todos los presupuestos y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay que seguir trabajando, por ahí cuesta un poco las cosas que antes, pero igualmente uno trata de conseguir esos objetivos y trata de hacer lo mejor posible el juego, el rendimiento, y obviamente uno tiene que tomar mucho más protagonismo en algunas situaciones que por ahí no tendría que ser de tal manera, ¿no? ¿Te sentís, Chapu, más protagonista por ahí en esta que en la pasada? Bueno, son diferentes situaciones. Me parece que el año pasado por ahí había algún jugador que podía tomar un poco más el timonel que este año, pero por situaciones de lesiones y de cosas ajenas a lo que es el baloncesto en sí, pasa eso, ¿no? Entonces, uh-huh. Hemos tenido bastante mala suerte también. Hemos tenido muchas lesiones de jugadores clave, como fue Lamont Hamilton, como fue Tibor Place. La verdad que son excusas que obviamente uno nunca quiere poner sobre la mesa, pero tarde o temprano hay que ponerlas también, esa es la realidad. Tampoco nos vamos a engañar diciendo que no pasó nada y que, bueno, que no es lo mismo, que nosotros somos inmunes a eso, y eso es una mentira, porque sinceramente un equipo que tiene que trabajar muy, muy duro para poder conseguir victorias, obviamente que cuando falta una pieza ya se nota, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo está Coco Mainoldi? Bueno, la verdad que está muy bien, está todavía tratando de adaptarse a lo que es, a lo que te decía anteriormente, uh-huh. lo que es la competición de dos partidos a la semana. Por ejemplo, ahora vamos a jugar contra el Panathinaikos el viernes, y el domingo a la mañana ya tenemos una final contra el Guipúzcoa, que es el equipo de San Sebastián, en el que están jugando a altísimo nivel. Entonces, claro, el calendario no es nada bueno para nosotros, no juega a nuestro favor por la cantidad de partidos que se vienen, pero bueno, esto es así y hay que tratar de enfrentarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo se siente usted con este trajín y a su edad, además, a su edad? Bueno, la verdad que, gracias por llamarme viejo indirectamente, pero bueno, la verdad que lo llevo de la mejor manera posible. Obviamente que ya el cuerpo cuesta cada vez más y cuesta cada vez poder prepararse lo mejor posible para un partido, pero uno se sorprende de las cosas que puede conseguir cuando uno se motiva y piensa en algún objetivo a corto plazo como para rendir de la mejor manera posible. Sinceramente, este año tuve una lesión que la verdad la saqué bastante barata, podría haber sido mucho peor. Por suerte fue solo una distensión del ligamento de la rodilla. Si hubiera habido una rotura, por ahí me perdía ya toda la temporada. Entonces, bueno, obviamente que me costó 2 o 3 partidos ponerme en ritmo, pero sinceramente ahora estoy bien. Me molesta un poco y todo eso, pero digamos que físicamente estoy mucho mejor de lo que era hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Sí, y la fiereza y las manías y el profesionalismo, bueno, no lo perdés nunca. Nunca. Eso es verdad. El otro día, hablando con Pablo Prigioni, le contaba que, bueno, que sinceramente me sorprende el rendimiento que estoy haciendo dentro de la cancha con la falencia física por ahí que puedo llegar a tener, pero bueno, sí, impresionante. Son mañas y cosas que uno va conociendo o sabiendo con los años de jugar a este deporte, ¿no? Y a veces... No, pero te digo la verdad, Chapu, tengo la suerte de poder verte seguido, y vi, por ejemplo, el día ese, creo que fue contra el Lokomotiv, un partido que se les escapa a ustedes, que te lesionaste, ¿no? En un rebote, o en una carga al rebote ofensivo, algo así fue, si no me equivoco. Y te veo seguido, y la verdad es increíble la fiereza, y cómo le sacás ventaja a algunos jugadores más grandes físicamente, más jóvenes, con manía, con sabiduría, con experiencia, con haber jugado tanto y haber competido tanto y a tan alto nivel, ¿no? Bueno, eso creo que es normal que vaya pasando por los años, por como vos decís. A veces, yo antes me caracterizaba por jugar arriba del aro, esa es la realidad. Yo antes un rebote lo buscaba arriba del aro. Sí. No tenía que pelear con nadie en el suelo. Ahora, lamentablemente, si no peleo primero en el suelo por la posición, es muy difícil que pueda agarrar un rebote, ¿no? Y bueno, este año me he puesto una meta de de tratar de ayudar al equipo con rebotes defensivos, sobre todo jugando de cuatro, en el sentido de que por ahí doy algunas ventajas en lo que es peso y físico. Obviamente por una situación de equipo, de presupuesto y todo eso, se me pasó al 4, cuando por ahí el año pasado yo había jugado muy bien y dominado la liga de 3, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha pasado esto y yo trato de hacerlo lo que mejor me pueda dar el cuerpo, y como vos decís, por ahí la magia o por ahí el trabajo anticipado antes de que pase alguna acción, esa es la realidad. Yo, usted dice que lo traté de viejo, sabe que con cariño, con usted voy a la guerra, Chapu noción y querido, y como voy a la guerra quiero ir a España. Sí, sí, a España la verdad que va a estar muy bueno lo que se avecina. España es un grandísimo país para vivir y estar muy cómodo, así que bueno, ojalá que podamos tener un año excelente con la selección argentina. Porque creo que siempre esta selección se lo merece, ¿no? La verdad que siempre luchamos por estar lo más arriba posible, dadas las situaciones y las complicaciones físicas que por ahí tenemos contra otros equipos internacionales, nos merecemos siempre un incentivo o un premio chiquito como para disfrutarlo, ¿no? Un torneo sentimental también, decíamos, Chapu, con el gallego el otro día, ¿no? Para ustedes también, 10 años de la medalla, para alguno último mundial. Sí, sí, tiene mucho significado. Creo que obviamente en algún momento hablábamos de algún final de lo que era la generación dorada, y bueno, me parece que España va a ser realmente un final, porque ya va a haber jugadores que seguramente no volverán a jugar otro torneo internacional con la selección argentina. Así que por eso mismo te digo que no sería nada malo poder despedirlo con algún podio en el Mundial, ¿no? Obviamente que no queremos crear falsas expectativas, porque sabemos de que es muy complicado, pero también vivimos con el recuerdo de que en Londres también fuimos... Sí. Un poco cabizbajo, pensando que por ahí no sé si íbamos a llegar, y al final terminamos llegando, peleando un partido increíble hasta el final, ¿no? Por una medalla. Sí. Entonces, bueno, creo que jugando bien y haciendo las cosas lo mejor posible nos podemos conseguirlo, ¿no? Galle, el cierre, porque mirá, nos pasamos 2 minutos, él debe estar ya a punto de entrenar. Gracias, Chapu, gracias por tanto, y bueno, te seguimos disfrutando, y cuando nos veamos alguna cosita tenemos que comer juntos. Está perfecto, eso siempre será bienvenido, y bueno, la verdad que agradezco siempre el apoyo de ustedes también a todo lo que es esto, que es el deporte tan bonito que es el básquet. La verdad que estoy siguiendo la página web también, y me parece una gran idea, una gran iniciativa, y que se disfruta mucho, así que bueno, obviamente el agradecimiento es mutuo, ¿no? Abrazo, gracias, Chapu, lo mejor, como siempre. Gracias por estar siempre. Un saludo grande a los dos, y bueno, nos estaremos viendo dentro de muy poquito. Dale. Chapu Noción, y lindo cierre para este cierre. Primer lunes de 2014. Era el momento de Chapu. Se viene el TC, viene Tarafa. Hablamos con Silvio Santander. Tenemos para seguir hablando de un montón de situaciones. Mañana intentaremos con Domingo Robles, con Titi Cortés, con un montón de gente que quisimos, pero bueno, también teníamos a Silvio Santander y lo teníamos a Chapu Noción, y con quien queríamos El agradecimiento para Claudio Villanueva, su representante, como siempre, que nos hizo la gestión. Como siempre.